continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Muy bien, vamos a empezar nuestra reunión. Vamos a tener el tiempo de estudio bíblico que hacemos y damos gracias a Dios que Él nos permite estar en este lugar compartiendo juntos, estudiando su palabra, lo que corresponde a este estudio de bibliología que estamos haciendo. Yo estoy contando y ya el de hoy vamos por el número 22 estudios que estamos haciendo en relación a los diferentes temas que la Escritura nos demanda conocer para saber todo lo relacionado a la Biblia, al libro que tenemos en nuestras manos y que lo leemos con tanto deseo. Y vamos a orar antes de comenzar a desarrollar. Hoy vamos a ver un poquito algunos aspectos de cómo se fue componiendo el canon. Nosotros la semana pasada hemos visto una introducción de todo esto y hoy vamos a tratar de ver un poco cómo se fue estructurando formar el canon del Antiguo Testamento, qué se tuvieron en cuenta en cada libro. Si alcanzamos la oportunidad, vamos a tratar de hacer ese tema hoy también para adelantar un poco. Lo vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tener este tiempo, Señor, y poder estar en tu presencia, llegar, Señor, a los ojos para ofrendarte, Señor, con estos signos, con alabanzas y también deseosos de poder seguir recibiendo, Señor, estas palabras que son edificantes para nuestro entendimiento y nos puedan ser útiles para ser oidores y también llevar esos mensajes que tú nos concedes para aquellas almas o aquellas familias, personas están ignorando, Señor, y desconocen muchas cosas que tú tienes para darnos. Te damos gracias por este tiempo y ayúdanos, Señor, a entender estas palabras y poder, Señor, tener gozo también en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar. Nosotros habíamos, como dijimos, hecho algo de introducción a lo que es el trasfondo histórico del canon del Antiguo Testamento. Hemos visto algunas divisiones, cómo se hacían antiguamente las divisiones en la época que Israel todavía iba armando su canon, cómo se tenían en cuenta incluso ya comenzando el primer siglo, hablando desde el ministerio de Jesús incluso en adelante. Todavía se usó se calcula hasta el año 100 más o menos, puede ser un poquito, años menos, años más, que se hace el Concilio de Jamnia. Justamente se consideraban unos 22 libros que componían el Antiguo Testamento, aunque a veces habían un poco más de subdivisiones y formaban un poco más, y hemos visto cómo llegamos más o menos a los 39 libros que nosotros tenemos hoy. Ahí más abajo, si ustedes miran la primera página que estudiamos donde dice el canon de la Biblia, hemos visto más o menos una división que se mantenía desde, en especial desde la época de Esdras, el escriba, y Nehemías, cómo se mantenían más o menos los libros relacionados a la ley, los profetas y los escritos, o como usa a veces el Señor Jesús, los salmos, también se usaba de esa manera. Así que ahí pudimos ver mejor esas tres divisiones y cómo también se unificaban algunos libros. Nos ayudaba a entender que no siempre el canon del Antiguo Testamento fue de la misma manera como tenemos hoy nosotros con 39 libros. Hemos visto así a grosso modo, ya lo vamos a ver un poco con más detenimiento, por qué los libros deuterocanónicos no fueron parte del canon hebreo, o sea, de parte de Israel, no fue aceptado por el sacerdocio. Recuerden que los que principalmente guardaban los libros, los escritos proféticos y la ley de Moisés y demás cosas, eran los sacerdotes. Ellos eran los principales guardas de todos estos libros y, por supuesto, en la época de la monarquía fueron avalados ese guardar y ese cuidado de los libros por algunos reyes de Israel. No todos, algunos fueron muy rebeldes y en especial los libros estaban guardados por una tribu en especial. Y esa tribu, por ahí eso no lo hablamos la semana pasada, y era la tribu de Judá. Ellos eran los principales guardas con los levitas, esta es otra tribu, la tribu sacerdotal. Ellos, entre estas dos tribus, era el reino del sur principalmente que guardaba. ¿Por qué? Porque ahí estaba el templo de adoración israelita por excelencia. Era donde Dios había dispuesto el lugar desde la época de David en adelante y después de ya de Salomón cuando construye el templo. Ahí estaba el lugar oficial dado por Dios a David y a todos los reyes que siguieron la línea davídica. Cuando el reino se divide, que Jeroboam agarra por un lado y Roboam, el hijo de David, el que continúa el reinado, sigue en el sur, ahí nosotros tenemos que ver y darnos cuenta que las cosas cambiaron. Habían tres lugares de adoración. Estaba el templo en Jerusalén y estaba el lugar en Betel y otro estaba en Dan. El reino del norte, como tenía más extensión, dividieron entre dos partes para que los israelitas no vayan a adorar a las fiestas solemnes en Judá, o sea, irse hacia la zona del templo, porque Jeroboam tenía miedo que al empezar a ir le comenzara a desertar el pueblo de Israel y se volvieran en contra de él por un reinado pagano que él había instituido en el mes octavo. Había hecho todos los cultos que las naciones paganas tenían como gran cosa, él los había implementado en Israel y hicieron dos becerros de oro, uno hacia el norte del reino del norte y otro hacia el sur del reino del norte, y ahí dejaron esos becerros. Estos son tus dioses, le dijeron. Obviamente, si habían escritos que se guardaban, no eran, por supuesto, la palabra de Jehová, porque no les importaba mucho eso, y así quedó relegado el canon sagrado del Antiguo Testamento en sus inicios, a medida que se iba componiendo y formando por sus libros, al reino del sur. Esto también es parte de la historia. Recuerden que los libros del Antiguo Testamento, los rollos, los papiros, todo lo que se tenía, era algo que se lo dejaba siempre cerca del arca, cerca de la zona donde estaba el lugar santísimo y que estaba siempre a la guarda, como dijimos, de los sacerdotes y el sumo sacerdote. Todos ellos se encargaban de eso y leían a su vez, en cada fiesta solemne, se leía el libro de la ley. Que si no mal recuerdo, creo que la semana anterior o el estudio anterior, habíamos dicho que la ley no es que leían los cinco libros, Génesis hasta Deuteronomio, y eso era lo que leían en la fiesta solemne. La ley. Cuando ustedes ven en la Biblia, por ejemplo, cuando Moisés hace la ley para los reyes y dice que entre una de las cosas que tienen que hacer los reyes, según vemos en Deuteronomio 17, es hacerse una copia del original de esta ley. Cuando se habla de la ley o que encontraron en el templo, por ejemplo, en la época de Josías, encontraron el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley que tenían que leer siempre en las fiestas solemnes y cada tantos meses en el año para que el pueblo recuerde? Era el libro de Deuteronomio. Ese es el resumen que Moisés hace al final, ya cuando está por irse al monte Nebo a su muerte. Dios le iba a quitar la vida y él mismo lo iba a sepultar y todo. Antes de ir a ese lugar, Dios le dice, escribe. Ustedes ven cómo va comenzando el libro de Deuteronomio, que escriba una ley, o sea, escriba un libro, y ahí se hace un resumen de todo lo que se dice, desde Éxodo hasta Números. Esos tres libros se citan ciertas fiestas solemnes, se citan ciertas leyes, se repiten los 10 mandamientos otra vez, y ustedes van a ver que hay algo en Deuteronomio que dice, como te he dicho, o como habían pasado con Israel, o como que se habla en un tiempo pasado en el libro de Deuteronomio, y esa es la ley, el libro, el resumen, por eso se llama Deuteronomos, Deutero, segunda ley, en el sentido que se hizo el resumen, se hizo una síntesis o un resumen de todo lo que eran estos tres libros primeros, y se lo presenta, y este era el libro, la copia de un original de ese, se tenía que hacer siempre el rey y leerla. Por eso estoy diciéndoles que estuvo muy limitado la guarda y el cuidado de los libros de la ley, de lo que era la formación del canon antiguo testamentario, estuvo muy a la guarda del reino del sur, de la tribu de Judá, porque esos libros se iban guardando en sus inicios en el tabernáculo, mientras iban por el desierto o quizás hasta la época de David y de Salomón, se guardaban siempre cerca del arca. Ese era el lugar de guardado en sus principios. Obviamente después se fueron formando de otra manera. Cuando llegaron las sinagogas y otras cosas, todas las copias y los principales. Pero los principales libros, los que se le llamaban los originales o copias de los originales que iban quedando, que de esas hacían todas las otras copias, todos esos originales siempre se mantenían en el templo de Jerusalén. Por lo menos hasta la época de Nabucodonosor, cuando destruye el templo, ahí estaba. Muchos creen que justamente se fueron sacando libros de esos lugares cuando se vio que el asedio era algo bastante certero y que la cosa se venía mal para Jerusalén en la época de Nabucodonosor. Se fueron sacando de ese lugar y muchos creen que se fueron guardando en lugares como vasijas o algo así. Se trataron de mantener para poder tener una copia original, porque vemos que, por ejemplo, Esdras, cuando ya vuelve, viene con su primera camada post cautiverio, ya cuando se había dado la autorización por el decreto de Ciro, nosotros vemos que ya Esdras traía la ley. Ya tenía, al parecer, muchos hombres que eran parte del sacerdocio de Israel y que tuvieron piedad, eran piadosos, hombres justos, habían o llevado hacia Israel las leyes o habían tenido guardado en algunos lugares. Y lo primero que hace Esdras en su comienzo de gobierno para la nación, para restaurar la adoración y demás cosas, lleva, capítulo 8 de Esdras, a la población nueva, porque muchos habían nacido en Babilonia, otros muy viejos ya habían llegado también, pero con muchos anhelos de la antigüedad, pero se habían desacostumbrado a la ley, a la Pascua, a las fiestas solemnes, a todo eso. Entonces Esdras le hace la lectura del libro de la ley. Cuando se hace esa lectura del libro de la ley, vemos que todo el pueblo cae en contrición de pecado y pide perdón a Dios y tratan de restaurar la adoración. Y así vemos cómo va la historia de estos libros, cómo se fue formando. ¿Vieron que para la formación de lo que hoy tenemos como Biblia, cuántas cosas pasaron en la historia? Y no estoy contando todo, estoy dando un resumen así rapidito de por lo menos lo que vemos en la Biblia. Hay muchas cosas extrabíblicas, o sea, en la arqueología y en la historia, que nos podrían revelar muchas cosas más. Pero esto es importante que entendamos para ver todo lo que ocurre detrás de una Biblia. Detrás de una Biblia que lo traemos todos los domingos para estudiar aquí, la leemos en nuestras casas, la estamos pudiendo estudiar cuando queremos, en cualquier momento del día, podemos estudiar la Biblia, pero ¿cuánto hubo detrás? ¿Cuánto pasó para que nosotros, durante los siglos, la palabra de Dios fuera preservada para que nosotros hoy podamos tener el Antiguo, bueno, lo que estamos estudiando, el Antiguo Testamento y, por supuesto, también el Nuevo? Vamos a ver algunas cosas en el bosquejo que ustedes tienen ahí, algunas anotaciones. Dice, ¿cuándo y por qué establecieron oficialmente los judíos e israelitas su canon de las Escrituras? ¿Cuándo fue? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones? Desde tiempos antiguos habían empleado los libros de la ley como dotados de autoridad divina. Tenemos, por ejemplo, uno, en los tiempos de Josías, podemos ver un caso donde se lo ve de esta manera, segundo libro de Reyes, 23:1-3, si alguien quiere ir buscando para leerlo, así juntos vamos colaborando en esto. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. No sé si se dieron cuenta cuántas veces se usa libro o palabras del pacto. Cuando ustedes miran el final del libro de Deuteronomio, van a ver que Moisés entrega a los sacerdotes el rollo de Deuteronomio y les dice, estas son las palabras del pacto. Y ustedes van a ver que desde el capítulo 27 hasta el capítulo 30, 31 también pueden agregar ahí, van a ver que se escribe lo que son las palabras de este pacto. Si hicieres caso a las palabras de este pacto de, que yo os doy en este día, y así va sucesivamente relatando Moisés, entonces, bendito seréis por esto, por ejemplo, capítulo 28, bendito por aquello, y después, maldito seréis si esto y esto y esto y esto y aquello hacen. La palabra del pacto para Israel, la ley de Dios para ellos, el pacto que ellos debían guardar como nación, era por sobre todo el escrito de Deuteronomio. Ahí estaban las leyes morales, las leyes civiles, las leyes ceremoniales, y también las leyes casuísticas. Las casuísticas se le llama a esas leyes que aparecían por un caso X, por alguna razón de que podría pasar algo, entonces se les llamó leyes excepcionales que se tuvieron que hacer. Ustedes van a ver varias veces en el libro de Deuteronomio, o por ejemplo en el libro de Números en especial, y Éxodo, que son libros un poco más históricos también, aparte de ser ley, son históricos también, van a ver que aparecían ciertos casos, entonces el pueblo preguntaba a Jehová y decía, ¿qué haremos en este caso, por ejemplo? Bueno, ahí aparecían las leyes casuísticas. Cuando pase esto y esto, entonces a esas leyes se les llaman las leyes que salieron por casos que se dieron sin que Dios expresamente haya dado en forma anterior cómo tratar alguna ley. Ustedes van a ver que los 10 mandamientos, por ejemplo, dice, no harás esto, no harás aquello, no harás esto. En el caso, el único mandamiento positivo que hay en los 10 mandamientos es donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero después todos los otros empiezan, no esto, no esto, no esto. Siempre negativo. Porque como el hombre está propenso siempre a hacer lo malo, Dios tenía que decirle, no, no, no, no, no, no, no. Igual que a los chicos, ¿no? Cuando los chicos les tenemos... A los chicos, ¿cuál es la palabra que más le decimos? No hagas esto, no hagas aquello, no esto. Dios nos ayudaría a tener, ¿no?, hijos así que nunca le tenemos que decir no haga esto. Siempre ellos hacen todo bien. Pero no, no es así. En la vida cotidiana nos damos cuenta que el no es lo más natural para nosotros. Cuando vamos en la ruta o acá en las calles, vemos carteles, ¿no? Y dice, prohibido esto, no esto, hasta tanto. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a ser malos, a siempre querer corromper lo que es legal y lo que no es bueno. Siempre queremos ir y entonces tienen que estar todo el tiempo los no adelantarse en la ruta, por ejemplo. No hacer esto, no destruya los carteles, destruir señales está penado por la ley. Y así estamos, ¿no? Siempre el hombre tiene que estar leyendo negativos. Así que no le culpemos solo a la Biblia que nos dice que no, porque las leyes también civiles de los diferentes países tienen muchos no. Y todos los códigos civiles, lo que principalmente priman sus son prohibiciones o lo que vamos a tener como contravenciones si en caso hacemos esto, por asesinato, por violación, por leyes de tránsito, por desacato a la autoridad, siempre es por algo malo que vamos a hacer. ¿Se dan cuenta? Hasta la conciencia nos hace ver que somos malos. Eso es lo que más vamos a ver en la ley. Josías hizo leer el libro de la ley, hizo un pacto, un compromiso, podemos usar una palabra que entendemos mejor, un compromiso con todo el pueblo que obedecerían a las palabras del pacto que estaban en el libro de Deuteronomio. Se lo consideraban como sagrados a los libros de la ley. Todo Israel sabía que no solamente Deuteronomio era el libro de la ley, sino que habían cinco más. Porque muchas veces van a ver en el Antiguo Testamento, cuando se hace, por ejemplo, Nehemías hace un amplio resumen de lo que fue la historia de Israel desde el Génesis, como el Dios creador que fue llevando a Abraham, a Isaac y a Jacob, y lo fue llevando y va haciendo todo un historial. O sea, ya Nehemías no se limitó solo a Deuteronomio, sino que en su oración y en su relato a los ciudadanos nuevos de la Jerusalén que se estaba restaurando y reconstruyendo, él les está citando de dónde viene la historia de Israel, que no venía solamente desde Abraham, sino desde la creación misma. Ahí se vale Nehemías para citar todo esto ya de los cinco libros de la ley, usando fragmentos de los mismos para hacer ver a Israel su historia y de dónde viene el pacto con su Dios. ¿Cuáles son las raíces de ese pacto? Y esto es importante, ver cómo el canon sagrado era algo, libros del Antiguo Testamento, escritos por los autores que tenemos, eran considerados ya hace mucho tiempo, muchos siglos, como sagrados. Ahí vamos a ver también en el retorno de Babilonia, habíamos dicho de Esdras y Nehemías. Bueno, ahora vamos a ver, adelantemos un poco en nuestras Biblias, unas cuantas páginas, y vamos a llegar al libro de Esdras. Después de Crónicas, de los libros de Crónicas, ya está Esdras. Así que ahí pueden leer, irse al capítulo 7 y vamos a leer el versículo 10. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Nos damos cuenta? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, dice, y para cumplirla. No solo iba a estudiar, no solo iba a ser un gran estudiante de la ley, que acá podemos decir que quizás Esdras, como un escriba y un hombre muy preparado, no solamente estudiaba el Deuteronomio, sino también estaba estudiando los otros libros y iba haciendo todo un historial completo para que la nación que había vuelto recién de Babilonia estaba viendo mucho los dioses ajenos, estaba muy acostumbrado a la vida de la gran capital del imperio, estaba acostumbrado a una vida lejos de lo que era la adoración del templo, de los sacrificios y demás cosas, para que el pueblo rápidamente entrara otra vez en acción y comprendiera por qué son el pueblo de Jehová, Esdras rápidamente comienza a enseñar la ley, los decretos y todo lo que eran las ceremonias para el pueblo de Israel. Vamos a Nehemías 8, 1 al 9. Aquí es un poco más largo el pasaje, pero vamos a ver un poquito qué pasa en este momento solemne que la nación tiene, en el cual también participa incluso Esdras como protagonista. Vamos a ver 8, 1 al 9 de Nehemías. Mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Se juntó todo el pueblo cuando un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podía entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban... Salta al versículo 5 de aquí, dígale. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Todo el pueblo respondió, amén. Amén, alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serabías, Jamín, Acub, Sabetal, Odías, Masasías, Kielita, Azarías, Josabed, Ajnat, Pelaitai, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leía en el libro de la ley de Dios claramente, y podían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios. No es que entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Bueno, con esto podemos darnos cuenta lo importante que era la ley de Dios para todo israelita, incluso cuando ellos estaban un poco desacostumbrados a lo que era escuchar la ley. Recuerden que el cautiverio en Babilonia duró 70 años. Son 7 décadas que el pueblo de Dios no estaba escuchando la ley, no estaban oyendo. Quizás algunos leían y estudiaban en forma particular. Vemos un caso que se nos registra en el caso de Daniel. Quizás Esdras y Nehemías eran conocedores de la ley porque ya tenían cierto acceso o tenían libros, las copias, y las habían llevado para poder leerlas, pero no era decir en Babilonia, bueno, vamos a juntarnos en tal lugar, en alguna llanura, todos los habitantes que vinimos de Israel y vamos a estudiar la ley. No les iban a permitir, porque el imperio babilónico, por sobre todo, lo que más quería era que su cultura sea impuesta sobre todas las naciones, que todo lo que ellos decían y hacían y sus dioses fueran. Fíjense que a tal punto es eso así, que cuando van Daniel y sus 3 amigos, ¿qué es lo primero que hace el eunuco que los toma a cargo? Les cambia los nombres por nombres que sean similares a los dioses de ellos. A ese no le querían llamar Daniel, sino que a él se le tenía que llamar Belsasar. Y a los otros se le puso otros nombres porque no querían decirle Daniel o Misael o Ananías y demás cosas, ¿entiendes? No les interesaba. Esos nombres hablaban mucho de Jehová o de Dios, del Dios de Israel, y querían hacerlos más babilonios y que estos 4 amigos sean más babilonios. Por eso era difícil que ellos conocieran. Entonces, ¿qué se preocupa por hacer Nehemías y Esdras en los inicios de la nación post-cautiverio? Es que empiecen a conocer la ley. Cuando esa población joven y adulta y algunos ancianos que habían quedado todavía de la primera época de Jerusalén habían regresado, lo primero que hacen Nehemías y Esdras es hacerles volver al libro del pacto. ¿Y por qué llorar? ¿Por qué lloraban el pueblo? Y Nehemías les tiene que decir, no os entristezcáis, porque hoy es día de fiesta. Hoy lloraban por arrepentimiento de pecado. Qué lindo es cuando se lee la palabra de Dios, cuando se escucha la predicación de la sana doctrina y el pueblo llora porque reconoce su pecado y se humilla ante el Dios del cielo. Qué gran cosa, qué buen comienzo para la nación post-cautiverio haber entendido que estos libros son la inspiración misma de Dios, son parte de los libros sagrados que ellos debían respetar. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, podemos ver también algunas citas en donde se nos hacen ver estas 3 divisiones. Nosotros estuvimos mirando muchos libros de la ley dentro del Antiguo Testamento, pero recuerden que muchos libros proféticos no estaban todavía, incluso ustedes van a ver que a Jeremías se le dice que él tenía que esconder muchos de sus escritos en las cuevas. Tenía que llevar a lugares, a cuevas, o poner en vasijas y esconderlos, enterrarlos incluso en algunos lugares, porque sabía que venían las destrucciones y se podía perder los originales de Jeremías. Isaías y muchos otros hicieron lo mismo. Muchas veces los libros proféticos no se leían o no se los presentaban, sino que eran de estudio más que todo para los escribas y sacerdotes. Y por eso van a ver que en relación al pueblo se leía principalmente la ley o el libro de Deuteronomio. Vamos a Mateo, vamos a ver un segundo punto. En el Nuevo Testamento nos incluyen las tres divisiones hebreas. En algunos vamos a ver dos y en otros vamos a ver las tres divisiones. Mateo capítulo 11, versículo 3. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Toda la ley y los profetas profetizaron hasta... ¿Cuál es el último profeta del Antiguo Testamento? Juan, acuérdense. Aunque no escribió ni un libro, Juan el Bautista, no estamos hablando de Juan el Bautista acá como Juan, aunque Juan el Bautista no escribió ningún libro, no hizo ni una letra quizás de lo que él profetizó, para Jesús, el último profeta antiguo testamentario era Juan el Bautista. Es interesante que este profeta también es un milagro de Dios en su nacimiento. Nació de padres ancianos ya, de padres viejos, si queremos usar esa palabra, y fue un milagro y una concepción, y dice que la Biblia que él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Desde el vientre de su madre ya estaba lleno del Espíritu y iba a preparar el camino para el profeta por excelencia. ¿Cuál es el profeta por excelencia del Antiguo Testamento? El Señor Jesucristo. Porque muchos dicen, no, como contamos, vemos la historia del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, Él es también parte del Nuevo Testamento. No. Acuérdense, en Gálatas, en Romanos, siempre se nos hace ver también que Jesús es parte de la vida. ¿En qué pacto? En el pacto de la ley, en el pacto del Antiguo Testamento. Recuerden que cuando la profecía de Moisés dice que Jesús, le dice él en el capítulo 15, que Dios levantaría profeta como él, y él os hablaría, y el que no haría caso de sus palabras también tendría problemas, y el que haría caso estaría en buena forma con Dios y en buena relación con Dios. Todo esto lo pueden ver ahí en Deuteronomio capítulo 15. Profeta como yo os levantará Jehová. Y obviamente se estaba refiriendo al Señor Jesús, y podemos decir que el ministerio de Jesús era como el de un segundo Moisés, solo que ya Jesús iba a instaurar algo que Moisés no instauró, y era la gracia y la verdad, el nuevo pacto en su sangre. Moisés no podía morir por los pecados de Israel. Por eso Moisés formó por orden de Dios y por mandato y dirección de Dios, formó solamente un ritual o cultos ceremoniales que cubrían el pecado con los diferentes sacrificios, pero no quitaban el pecado. Juan el Bautista fue grande, como lo dice Jesús, como profeta, porque presentó al Cordero que quita el pecado del mundo. Y Jesús era el último profeta de Dios, antiguo testamentario, en el pacto de la ley, pero a la vez también es el primer profeta del nuevo pacto. Porque comenzó, después que él muere y resucita, ¿enseñó o no enseñó Jesús? Sí, hizo enseñanza. No tanto como 3 años antes de su muerte, pero sí enseñó y dejó directrices ya para lo que van a ser la iglesia que nacería en Hechos capítulo 2. Pero aquí vemos la división que hace Dios, que hace Jesús, perdón, y los profetas y la ley. Hay un orden distinto, pero profetizaron hasta Juan. Para Jesús mismo, él confirmando esto, hace ver que estas eran las divisiones que habían que respetar, los profetas y la ley también. Y ahora vamos a Lucas. Ustedes tienen ahí, quieren buscar Lucas, el último capítulo 24, versículo 44. Y les dijo estas cosas, las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es interesante el contexto del versículo 44. Digamos, me refiero a la historia de Jesús en el tiempo que Jesús estaba profetizando. Jesús les dice que estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas, ¿dónde? De mí, ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o los escritos que habíamos visto también la semana pasada, que era otra forma en que se le llamaba la parte de los salmos. Las tres divisiones antiguas testamentarias para Jesús eran importantes y Jesús las predicó. Ustedes van a ver que Jesús es uno de los maestros de Israel que no solamente se valió de las enseñanzas de Moisés para enseñar. Los escribas y los fariseos constantemente ¿a quién citaban? En sus enseñanzas y en sus represalias contra Jesús, en sus reclamos contra Jesús. Principalmente a Moisés. Moisés dijo esto, Moisés dijo aquello, Moisés esto y Moisés aquella. Y muchas veces, por ejemplo, un caso interesante en que Jesús le refuta una enseñanza a los fariseos, citándole ellos a Moisés como la superautoridad. Y con esto no estamos diciendo que Jesús dijo que Moisés tenía menos autoridad que los otros profetas. Lo que estamos haciendo ver es que para Jesús era importante que se entienda el Antiguo Testamento como un todo, no solo de Moisés. ¿Se acuerdan lo que decíamos en los estudios anteriores? La Biblia, nosotros no podemos estudiar solamente desde un libro y ese es nuestro libro de autoridad. Y los otros, bueno, son por ahí, están ahí, bueno, pero ya está. Debo estudiar y enseñar las doctrinas bíblicas, pero de acuerdo a todo lo que enseña la Biblia, no solamente de acuerdo a un libro o un capítulo o pasaje de la Biblia. Esto es importante. Jesús cuando enseñaba, y le hace ver esto justamente a los discípulos antes de irse, antes de ascender a la presencia de su Padre, les hace ver que él cumplió no solo lo que estaba en la ley de Moisés. Y cuando a los fariseos le hablan del tema de justamente del reino y de que cómo iban a reinar, cómo era el hijo de David, él le dice, no os dice David en su salmo, dice el Señor a mi Señor. Se dan cuenta que Jesús, para dejarles mal parado a los fariseos que tanto se limitaban solo a Moisés, porque ellos amaban la ley. Ellos no amaban tanto la profecía como la ley. Eso sí, que todo se cumpla a rajatabla. Pero sin embargo, citó muchas veces el Señor Jesús los casos de David, los casos de Salomón, y hasta cita a un profeta del Antiguo Testamento de los profetas menores, que era, ¿se acuerdan? Para hablar de la resurrección, Jonás. La señal de Jonás. Los fariseos y los saduceos estaban extremadamente queriendo limitarse a la ley de Moisés porque eso era el libro, principalmente el libro de Deuteronomio. Pero Jesús le hace ver a sus discípulos, tengan en cuenta que cuando van a empezar a enseñar y van a empezar a predicar, recuerden que todo el Antiguo Testamento, toda la ley, los profetas y los salmos son los que escriben de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 22 libros o 30 libros o los 39 como los tenemos en nuestra división actual, los 39 libros son todo lo que hablan de mí. Cuando Jesús en Juan les dice, las escrituras son las que hablan de mí, no se refirió solamente a la ley, que era lo que los fariseos y saduceos querían tanto tener en cuenta, incluso los esenios, esta secta extremadamente legalista, sino que todo era parte de lo que se escribía de Jesús. Por eso los fariseos no podían entenderle a Jesús. Porque los fariseos y los saduceos estaban tan limitados y tan ensimismados en lo que era la ley que no miraban, no se daban cuenta lo que estaba diciendo también los profetas y los salmos. Vamos a un caso de los salmos. ¿Cuál es el salmo por excelencia que nos profetiza? Nos habla y nos enseña de lo que es el momento de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El momento en que Él va a sufrir y es burlado y es acosado y clavado en una cruz. Salmo 22. En el Salmo 22 vemos casi literal la escena de lo que pasa en Lucas 23, Mateo 26 y 27 y lo que pasa en Marcos 14. Y en Juan 18, 19. Nos damos cuenta. Y eso los fariseos no entendían. Cuando estuvo en una cruz clavado, los fariseos, ¿qué dijeron los maestros de Israel? Sálvele Dios, se encomendó a él, que baje de la cruz y así veremos que es el Hijo de Dios. Y no se daban cuenta que hay un salmo completo del gran rey que ellos tenían, David, que había escrito que horadarían sus manos y sus pies y él estaría clavado y estaría pasando vergüenza. Frente a sus ojos se cumplía la profecía, pero ellos, cegados en la ley y en las tradiciones, se habían olvidado que las escrituras no solo eran lo de Moisés, sino todo. Jesús acá, finalizando, les recuerda esto a ellos. Recuerden que como les dije, como está escrito, no solo en la ley de Moisés, sino también en los profetas y en los salmos, tenía que cumplirse, así se cumplió todo. Esto sería una calada fuerte para los discípulos, que también estaban acostumbrados mucho a la ley, pero no a los profetas y a los salmos. Esto iba a ser un calar profundo del pensamiento y de las emociones de los discípulos en sus corazones para entender que cuando se iba a predicar el evangelio a los israelitas había que predicarlo de acuerdo a todos los libros que componían el canon sagrado hasta ese momento. Esto es muy importante, es interesante este capítulo desde este punto de vista, perdón, este versículo de la Biblia, en este contexto. Recuerden, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Jesús no se limitó solo a la ley para enseñar, sino que también se amplió su enseñanza ministerial, que era lo que él hubiera querido que hagan los fariseos con los profetas y también con los salmos. Esto es muy importante. Y esto es importante para nosotros, hermanos. Si vamos a ser maestros de la palabra, no nos limitemos a algunos libros y capítulos de la Biblia, sino, repito, estudiemos cada doctrina de la Biblia de acuerdo a todo lo que la Escritura dice en relación a esa doctrina. Esto es muy importante y ahí no vamos a caer en herejías o en vueltas que nos pueden llevar a conflictos de pensamientos y hasta conflictos espirituales por no entender correctamente y a cabalidad las escrituras, por no estudiarla como un todo. Es cierto, estamos en el canon del Antiguo Testamento todavía, no hemos llegado a lo que es el Nuevo, pero es importante que entendamos esto. Mateo 22, 36 al 40, volvamos de Lucas a Mateo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Fíjense la pregunta de los fariseos: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿En dónde? ¿Se dan cuenta? A ellos no le importaba tanto los profetas y los salmos para la vida rutinaria de Israel. Le importaba que cumplan la ley. Bueno, a ver, decinos, decían los maestros de Israel o los escribas. Él les dice, les cita ese mandamiento: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, ahí le da el primer mandamiento, le da el segundo. Y el 40 dice, de estos dos mandamientos depende ¿qué? Toda la ley y los profetas. No están los salmos en esta división, pero vamos a dar a entender por lo que vimos en Lucas 24 que para Jesús también dependían los salmos de estos dos mandamientos. Amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo también como a uno mismo, o sea, con todo el ser. Amar, nosotros no valemos mucho en el amor, como hemos visto en los estudios que estuvimos dando de amor fraternal, sino que el que más vale es Dios y el otro, el prójimo que está cerca de nosotros. Esto es justamente de donde depende todo, hermanos, todo, todo. Para Jesús no era solamente el mandamiento grande de la ley, como le preguntaron los escribas, sino el mandamiento también que abarca los profetas y los salmos. ¿Se dan cuenta cómo Jesús le iba corrigiendo a ellos y ellos no se daban cuenta? y eran testarudos y no querían aceptar que para estudiar la Escritura y entender los asuntos del Mesías había que estudiar toda la ley y no solamente. Por ejemplo, si vamos a los profetas, hoy citamos un salmo que se habla del Mesías sufriente. ¿Cuál por excelencia es el capítulo en los profetas del Mesías sufriente? Que ellos no querían reconocer y parece que se les embotó el entendimiento. ¿Se acuerdan? ¿Isaías cuánto? 53. Y Jehová cargó los pecados de todos nosotros sobre sus lomos. Dice, y será quebrantado, dice. Ese pasaje parece que no existía para los fariseos. Repito, por eso no entendieron la imagen de la cruz. Por eso dijeron lo que dijeron. Baja, se encomendó a Dios, líbrele él, entonces. No entendieron porque estaba embotada su mente a la ley. Pero Jesús les hace ver a sus discípulos y a sus detractores que lo estaban constantemente acusando que no alcanza solo con la ley. Que el canon sagrado va más allá de la ley de Moisés, del libro de Deuteronomio. Tiene que ir también con los profetas y los salmos. Hoy dividimos más un poco, pero bueno, ahí vamos. Juan, capítulo 10, 34 y 35. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Sí, llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y la escritura no puede ser quebrantada. Jesús le dice, no está escrito en vuestra ley. Dice, yo dije, dioses sois. ¿Y de dónde se cita esa palabra? Fíjense que Jesús acá encierra que todo el Antiguo Testamento ya es ley. No solo la ley de Moisés. Porque este pasaje que cita en el versículo 35... Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, ¿de dónde saca esa frase y dije dioses sois? Del Salmo 82. Eso no está en la ley. Eso está en el libro de los Salmos. ¿Nos damos cuenta? Que para Jesús la ley no solo componía la ley de Moisés, los primeros 5 libros que tenemos en nuestra Biblia, sino que también los profetas y los Salmos eran parte de la ley de Dios. Él encerró en este pasaje, en esta ocasión, en este discurso del capítulo 10, encierra también a los salmos y los profetas como parte de la ley de Dios, como un todo que todo compone el carácter sagrado y ceremonial de Dios. No solo limitaba a los 5 libros o al libro de Deuteronomio, como hemos visto al principio, sino que también para Jesús todo era la ley. Todo componía, también lo llamaba la ley. Salmo 82, ustedes leen ese pasaje y dice, ¿y por qué les llama a dioses? Porque algunos se van a preguntar, ay, ¿por qué le llamó dioses? ¿En qué carácter le llama a dioses? A quienes le vino la palabra de Dios, a ellos les llamó. ¿Quiénes eran esos que eran como dioses delante de, justamente delante de la nación de Israel? Eran los que ministraban y recibían la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dice? No me acuerdo ahora el pasaje exacto, pero es al principio ahí de Éxodo. Le dice Dios a Moisés, tú le serás en lugar de Dios y él te será tu profeta por Aarón, hablándole de Aarón. Es en ese sentido que le llama a dioses, y ojo que está dioses con minúscula, acá no es que ellos eran dioses todopoderosos y que hacían todo lo que querían, sencillamente les da en el sentido que serían la voz de Dios que transmitiría la palabra al pueblo, solo en ese sentido. Citábamos la semana pasada en el caso de Josafat en su reinado, cuando dice que a los jueces que iban a ir a juzgar a la nación y a tratar los diferentes casos en las tribus de Israel, les dice, recordad que estáis en lugar de Dios. Juzgad con justo juicio, le dice a cada uno de ellos. Porque para el pueblo ellos serían como Dios que estaría juzgando de acuerdo, por supuesto, a las Escrituras. En ese sentido eran dioses. No, pero no es que les se tenía que llamar Dios Juan, Dios Abías, Dios tanto y tanto. No se le tenía que llamar así, sencillamente era la forma en que Dios mismo consideró que ellos estaban porque llevaban su palabra, pero era a ese punto de autoridad que tenía la predicación que daban estas personas en especial, los que habían recibido la palabra de Dios. Bueno, terminemos con algunos asuntos históricos en cómo se fue componiendo y llegamos a la división de libros que tenemos hoy en el Antiguo Testamento. Terminemos con esta parte histórica que les voy a ir leyendo para que ustedes puedan saber. Los libros de los diferentes profetas probablemente fueron aceptados como sagrados desde que aparecieron. Sabemos que pasó bastante tiempo antes que todos los escritos se aceptaran como escrituras. Esto nos ayuda a ver que los judíos e israelitas desde tiempos muy antiguos habían reconocido la autoridad de los libros e inspiración de los libros canónicos. Como hemos visto en los pasajes que citamos, vemos que ya para la época de Jesús, la ley, los profetas y los salmos ya eran autoridad divina, ya eran libros que se consideraban como autoridad divina. Por lo menos Jesús ya los consideraba como libros sagrados y de extrema autoridad en lo espiritual para la nación. Por una serie de circunstancias que se conjugan alrededor del año 90 al 100 después de Cristo, es que los judíos y algunos israelitas ven la necesidad de oficializar ese canon ya reconocido tácitamente, era que aunque no había uno, ya se sabía cuáles eran los libros que eran canónicos, que eran libros que se aceptaban como sagrados. Esas circunstancias las podemos enumerar básicamente como las secuelas que trajo consigo el no tener templo en Jerusalén después del año 70 después de Cristo. Otro factor importante fue la difusión de escritos apostólicos. Los líderes judíos e israelitas no querían bajo ningún concepto que estos escritos comenzaran a ser aceptados por el pueblo hebreo. El resultado fue que en el sínodo de Yabnet-Jamnia, alrededor del 90 después de Cristo, los rabinos fijaron oficialmente los límites del canon hebreo. Se hacía necesario que quedaran formalmente constituido el canon hebreo como tal. Este dictamen lo dan las autoridades israelitas en este concilio. Allí se incluyeron los 39 libros de la Biblia hebrea actual, divididos entre la ley, los profetas y los escritos o salmos. Yabnet, como hemos visto, no hizo más que poner su sello de autorización oficial al canon que, sin llevar este nombre, se había venido formando en el curso de varios siglos por el consenso general de quienes generación tras generación habían experimentado en su propia vida el efecto saludable que el estudio y acatamiento de los preceptos de unos libros producían, a diferencia de los otros muchos que circulaban y se leían. Bueno, esto es un aspecto así breve, síntesis de una historia de cómo se compuso nuestro actual Antiguo Testamento. Hubo una necesidad de oficializar, de dar a entender bien y que cualquier lector común que pudiera empezar a leer y conseguir los libros sepa, este es canónico, este no es canónico. Pero aquí se habla que en Yabnet, en Jamnia, se había hecho, este concilio de Yabnet, se había justamente hecho la constitución del canon sagrado del Antiguo Testamento. Estamos hablando de lo que era hasta el libro de Malaquías y citas del profeta Juan, aunque no escribió, pero se tenía en cuenta esos libros que hasta entonces se consideraron los libros del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, si ustedes quieren llamarlo así. Hay Biblias que, por ejemplo, ustedes van a ver, Biblias más antiguas, van a ver que son justamente, dice, en vez de decir Antiguo Testamento, dice Antiguo Pacto. Es más o menos casi lo mismo, pero nosotros usamos esta palabra, nos es más conocida, así o la entendemos mejor, pero el Antiguo Testamento fue constituido entre el año 90 y el año 100, más o menos justo cuando se escribía el libro de Apocalipsis por parte del apóstol Juan, en ese tiempo también se estaba ya oficializando los 39 libros que tenemos desde Génesis hasta Malaquías. Más o menos esto es lo que podemos dar un pantallazo a grosso modo de lo que fue justamente la Constitución y por qué hoy tenemos como tenemos el Antiguo Testamento. La semana que viene vamos a mirar un poquito lo que se tuvo en cuenta justamente, pero vamos a ver una introducción ya también al Nuevo Testamento de cómo se constituye lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento. Y así veremos las características y criterios que justamente se tuvieron en cuenta. ¿Por qué este libro sí? ¿Por qué este no? Pues recuerden, ya vimos la semana pasada, así a modo de introducción, que hay 7 libros considerados en el Antiguo Testamento en algunas Biblias que algunos los consideran sagrados, que no lo son, pero algunos los consideran. Bueno, ¿por qué esos libros fueron no considerados sagrados en Yamnet o en Jamnia y por qué otros sí? Otros no y otros sí. Así que esto ya lo vamos a ver si podemos la semana que viene, Dios mediante. Vamos a orar para terminar el estudio en esta mañana. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que ella es para nosotros. Muchas gracias, Señor, por ayudarnos, por cuidarnos y mostrarnos tus caminos y porque nos ayudas a entender algo más para confiar en tu palabra. Pedimos, Señor, que podamos ser, Señor, instruidos en las Escrituras que nos has dado y ayúdanos a seguir cada día siempre firmes en la sana doctrina. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Oh,